¡Ay, niña, no sabe qué sufongá tengo! ¡Ay, tú querrás decir sofocón! ¡No, sufongá! En mi casa tengo sufongá. Sufongá me resuelve todos los problemas de gas y fontanería y así ya no me llevo más sufongones. ¡Sofocones! En Sufongás, cambio de calentador con encendido automático y 3 años de garantía a 199 euros. Mano de obra incluida. Sufongás.es.